Y es este domingo 26 de abril. Lo que se eligen son tres categorías: jefe de gobierno, legisladores y comuneros. Se llaman paso porque son primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, ¿sí? No son las elecciones generales. Lo que estamos eligiendo ahora son cuáles van a ser los candidatos que van a quedar de la interna partidaria, ¿sí? Por cada partido, para ir a las elecciones generales.